puedo escapar, porque no hay forma. Con su PDW sin moverse en horas, algo funciona mal. Mi cuerpo explota, hay algo en el cielo que me tira cosas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encadenando rachas se ha sacado el All-Star. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Enjambres enemigos patrullan mi zona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encadenando rachas se ha sacado. Esperando en las esquinas, detrás de las salidas, tiene su racha ya. Un Lowstar enemigo, llegó mi hora. No deja ni moverme por todas sus bombas. Reaparezco allá, pero no importa. El cielo se ha llenado de una rara sombra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Encadenando rachas se ha sacado. Pisas un rayo y la trampa activas. Te queda medio segundo de vida. Bomba para arriba y te aniquila. Esperando en las esquinas, detrás de las salidas, tienes su racha ya. Un Lowstar enemigo llegó.